Metedura de pata. No había mejor título para este capítulo, pero no me arrepiento. Tengo una gran fotografía con el castillo de Utgard de fondo, tan buena casi como el recuerdo. De mí, subida a una de las rocas del castillo, a las orillas del lago Ness. Aquí, lago no es lake, es loch, en gaélico. Y no se pronuncia loch, se pronuncia algo así como loch, para el que lo entienda. Se dice que en este lago es donde se supone que apareció el monstruo del lago Ness, por el que se ofrece una recompensa de 1.000.000 libras si logras divisarlo y fotografiarlo. Aquí la cámara sí que me parece un buen recurso a tener a mano, por lo que sea. Me gustaría ver carteles de Se busca Nessie por los colindantes territorios. Mientras pienso en el negocio, sigo andando para obtener una mejor visión del lago y del castillo que acompaña nuestras vistas mañaneras. Me doy cuenta de que quizás las zapatillas del mercadillo no eran la mejor opción para la marina aventurera del momento. Se dice que las rocas en Escocia tienen una energía especial. No es que quisiese comprobarlo en primera persona, pero el dato le quita hierro al asunto. Encima de la roca sonrío y llamo a Adrián para que capture el momento. Y como era de esperar y no me lo esperaba, Compi vino corriendo hacia mí. Y aquí estoy, tirada en el suelo sin poder mover un pie, intentando aparentar que no ha pasado nada. Adrián viene corriendo porque no puede volar. Y para solidarizarse con mi desgracia, también se tira al suelo, con mejor acierto en la caída y postura final mucho más digna. Nos reímos y dejamos de reírnos cuando le digo que no puedo levantarme. Así que a la pata coja y a suspiros, llego hasta bajar inmóvil y me tomo un momento para averiguar si realmente siento dolor por el golpe o es el talento natural de Adrián para dramatizar. Mi hermano, en un brillante despliegue de hipocondría e histeria por partes iguales, no me tiene en cuenta en la decisión de nuestro próximo destino. Urgencias. De acuerdo a su índice de exageración, me habré roto uno o dos huesos. El camino hasta el hospital lo paso maldiciendo mis ideas mientras Compi trata de curarme a lametones en la pierna contraria. Desde mi punto de vista, perdemos el tiempo. Esto seguramente se pase durmiendo o con un par de pintas. He heredado el alto umbral del dolor de mi madre. Apenas he pisado un centro médico desde que nací. Y nací en casa, en la bañera. No fue un acto premeditado de devoción naturalista, sino más bien una cuestión de puntualidad invertida. Decidí adelantarme casi un mes a mi propia fecha de llegada. Mi madre, sola en casa, tuvo apenas tiempo de llamar a mi padre. Entre su apresurado trayecto y un par de frases de ánimo, yo ya había venido al mundo. El médico aparece en la sala tras las pertinentes pruebas a las que me acaban de someter y se dirige a mi hermano. Me entregan la hoja mientras siguen en su conversación. Lesión osteocondral del astrágalo. He tenido que traducirlo porque no sabía si era la receta o la conclusión clínica. Sin fractura. Esto también lo traduzco. No habrá sido para tanto, porque tras aplicar los hielos, que por lo visto también los usan en este país, aunque puedan ir a meter las piernas al mar, se disipa el dolor. Cierto es que apoyar es misión imposible y me ofrecen una muleta. Por lo visto, además del diagnóstico, predicen dolor los próximos días y recuperación si guardo reposo. Lo cual puede complicarse porque pienso seguir con mis planes. Como Adrián sigue en su corta conversación con el médico, porque parecen hablar de lo mismo una y otra vez, y más bien parece una clase particular de pronunciación, apuro el 10% de batería restante del móvil y pienso a quién comunicarle mi desgracia. Familia, descartada. Amigos, no necesidad de preocuparles por el momento. Así que decido mandarle una foto a Willy Wally, esta vez bajo el título de I enjoy. Para mi sorpresa, me llama para preguntarme qué ha ocurrido. Por teléfono es aún menos descifrable, así que me limito a relatar el suceso. Adrián viene y me hace un resumen. En tal estado de desasosiego, lo mejor es escucharle con la resignación de quien ya presiente el desenlace. Una vez finaliza su exposición, no exenta, por supuesto, de ese detallismo tan propio de su idiosincrasia, le digo que no se preocupe, que nosotros vamos a seguir con el plan. Si él se atreve a seguir conduciendo todo lo que queda de viaje, que es bastante, pero en mi actual estado y con un solo pie operativo, no estoy en condiciones de tomar el relevo. Al principio le noto reticente, pero mi impecable combinación de rostro compungido y victimismo moderado acaba por doblegar su resistencia. Le arranco la promesa de no comunicar nada a madre, y sellado el pacto, podemos reanudar la conversación sobre nuestra próxima aventura a nuestro particular y accidentado ritmo.